Sensation. I don't want Sensation. Llego yo y vamos a ver, vamos a ver cómo es lo Sensation. Y ahí vamos a ver cómo es gozar con el bebé. Uno, dos, tres, suelta. No me pregunten cuándo me voy. No. Si a mí me sigue gustando por donde soy. No. Que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la canta lejos. Soy pacífico, soy caribe. Y en Santa Marta juego fútbol con el pibe. Quiero gritarlo, lo voy a hacer. Viva Palenque, viva Pambele. Qué mezclita más rica, ¿eh? Sancocho Mix Clásico. Ahí le hice un sancochito de todo, Le metí de todo ahí a, la olla, le metí de todo a la olla ahí. Te tapa ahí la olla ahí. Le metimos de todo ahí. Estaba rico, quedó rico, ¿eh? Buen sazón tenía, buen sazón. Si no tiene buen sazón, la vaina no sabe bueno. Lo mismo aquí, lo mismo con la música. Si no tiene buen sazón, no sabe bueno. Ah, pero eso sí, yo tengo mi salsa especial. I got my special sauce. Yo tengo mi sazón especial, my special sauce, my secret sauce. Eso no se lo puedo dar a nadie. Eso no se lo puedo dar. Sorry, I'm sorry. Eso no se lo puedo dar a nadie. No. Cada lugar tiene su special secret sauce. Yo tengo mi sauce también. Saucy. Spicy. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. This is... Hey, Alex, how are you? This is not Alex. Who is this? This is... Oh, my God, don't stay with me. I've been on hold. We're calling you about your automobile insurance. Ay, please, no. That's a headache. Mami, ¿tienes seguro en tu carro? Se te está... Well, yeah, every month that bill shows up. Ay, hombre. ¿Cómo esa gente consigue el número de uno? Bueno, yo ya he mandado como 20 para el Caribe hoy. Oh, my God. Hey, you were talking about you got sazón, but I got a bobo. You got a what? You got a Dobo? Hell yeah. What, which one? ¿Qué marca Dobo tienes? Oh, that's a secret. I can't tell. You got your secret sauce. I got my secret adobo. You make your... usted hace su propio adobo. You make your own adobo. Oh, yeah. That's beautiful. Yeah. I love that, baby. I love that. ¿Tú tienes del adobo que enchula? ¿Y el que envicia? Yes, I do. That's my husband. No. I knew it. Yo sabía que tenía algo especial eso. After 29 years, it better be special. Claro que sí. Y eso es verdad. Tú sabes que eso tiene mucha verdad. Lo de que llegarle al hombre, de llegarle al hombre, la manera más rápida de llegarle al hombre al corazón es through the stomach. That's true. Oh, eso, yeah. Eso es verdad. Uno primero se enchula de, supuestamente, ¿no? Menos mal que la wifi mía no sabía cocinar absolutamente nada. You know, it was love at first sight. Menos mal porque, muchacho, la primera vez que me cocinó, I hope she's not listening. La primera vez que ella me cocinó, yo hice una cara como cuando tú chupas un limón. Así mismo hice la cara yo. Yeah, but how is it now? No, ahora sí. My mom, mi mamá le enseñó a ella a cocinar. My mom is like, si tú vas a estar con mi hijo, tiene que saber cocinar. Y le enseñó. Now she's a chef. Now she's professional. Baby, gracias por la cita. Yeah. ¿A quién quieres saludar? Dale con el saludito, baby. Well, I want to give a shout out to my husband who called me on my lunch break and was like, you got to call Alex and try to get tickets. So I want to give him a shout out. He's at work, and my mom and my kids and just everybody. It's going to be beautiful out today. So everybody's going to be out and about enjoying the sun. So I'm good. There you go, baby. ¿Y cómo se llama tu media naranja? What's his name? His name is Izzy. Very nice. All right, baby. Stay on the line. No te me vayas. Quédate, Lidia. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Ponme una más. Hello. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Hello. Hello. A la 1, 2, 3. Hello. Buenas. ¿Con quién hablo? Hello. Hello. Se le cayó. Ok. Ponme una más. Se le cayó la llamada, mano. Quédate ahí, no te me vayas. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Rapidito. Hello, Alex. Hi, baby, ¿tu nombre? Hi, soy Camila. Camila, welcome, baby. ¿De dónde me llamas, Camila? I'm so excited. Yo te llamo de Queens. ¿Cómo está mi gente de Queens en este jueves clásico? Good. We're enjoying. We always listen. My homegirl and I from work, we always listen to you. And we're so excited that I finally got to call you. What's her name? ¿Cómo se llama ella? Yelisa. Te está escuchando y te está grabando. Ella te está escuchando ahí. We work at a child care, so you know. Child I'm care. I'm trying to be quiet, but I'm so excited. There you go. No quiero levantar los babies. I don't want to wake up the kids. I know. I'm trying not to be too loud. I can't help it. Ya sabes, mami. Yelisa, y gracias por todo, mami. A las dos. Thank you for listening while you guys work. Cuéntame, ¿para cuál evento quieres ir? What concert you want to go to, baby? I wanna go to Aventura. Pero cántame una canción. Ah, cualquiera. La que tú quieras, pero tiene que ser de Aventura. Ok, pues dile al amor que no toque mi puerta, que ya ya estoy en casa. Que no vuelva mañana. Eso. Tú sabes que yo le hice un remix a esa canción. Really? Yeah, I did a remix to that song. I need to hear it. Sí. Pero yo le hice un remix, nunca salió el remix, nunca salió, desafortunadamente Anthony no lo aprobó, pero la letra era un poquito diferente. La canción se llamaba Dile al Landlord. Dice así, dile al landlord que no tengo la renta, que yo no estoy en casa, que no toque mañana. Esa canción yo se la necesito poner a mi landlord. No sé por qué nunca salió. Anthony no le gustó el remix. No sé por qué no la probó, pero bueno. Maybe next time. That's the one we need at the concert. Ah, baby, stay on the line. No te me vayas. Quédate en línea para coger tu información. Pues dile al landlord que yo no estoy. Ok, llamada número 9 en Nueva York, a través de la Vega en Puerto Rico, a través de la Vega en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol y nuestra aplicación La Música App. Cuando regrese voy a parar y buscar la llamada número 9 y también voy a elegir el ganador de IG, el más activado en los comentarios en la última fotito. Ya en 20 minutitos terminamos. ¿Con qué cerramos? ¿Qué quieren de póster? ¿Qué quieren de happy ending? Musicalmente hablando, ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny.